En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este miércoles 17 de octubre de 2018 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol a través de nuestro grupo de comunicación Teleelche en Radio Marca, en la radio en el 101.4, también en Teleelche en la pantalla y por supuesto desde cualquier parte del planeta Tierra nos puedes ver y escuchar en teleelche.es, en internet, en nuestra web y en nuestra app gratuita Teleelch, ahí puedes también sintonizarnos cada día. ¡Arrancamos! El Elche eliminado de la Copa del Rey de manera fulminante. Los de Pacheta hicieron aguas en todas las facetas del juego, en las dos áreas, en el centro del campo, sin intensidad. En definitiva, un Elche sin alma que perdió por 1-4. Lo peor, las sensaciones y la imagen. El fondo de armario se lo ha puesto fácil al técnico. Todo se torció con la lesión de Josan, con un fuerte golpe en la tibia que acabó con el jugador crevillentino en el hospital realizándole pruebas. Afortunadamente parece que todo quedó en un fuerte golpe. Se escucharon por vez primera pitos en la grada y críticas contra el director deportivo. Pacheta reconoció uno por uno todos los males del equipo y no puso excusas. La primera vez que venimos con estas sensaciones aquí, es la primera vez que nuestra afición nos silba. Debes cocer. Nosotros intentamos entrenar, o sea, trabajar los partidos siempre de la misma manera, siempre con un modelo de juego. Y hay días que sale bien y días que sale mal. Llevamos dos días en los que tenemos que parar esta sangría de goles. Ese es mi objetivo, pararlo y recuperar los jugadores para el viernes. No tenemos otra lectura. Hoy hemos hecho un partido muy malo de ajustes, malo en duelos. Cuando tú pierdes los duelos, acabas en tu portería. Y no hemos ganado duelos. A partir de no ganar duelos, a sufrir todo el partido. Pues no se ganaron duelos, los errores fueron constantes. El primer gol, un error en la entrega de Juan Cruz, que aprovecha el jugador Miguel de las Cuevas. El segundo, un fallo de marcaje en el primer palo que cuesta el 0-2. El 0-3, como Pedro por su casa, Javi Galán entra por banda izquierda, nadie lo para. Y el 0-4, pues de chiste, un saque de banda de Iván Zotko que se lo entrega directamente a los pies de un contrario que aprovecha el regalo y marca el 0-4. Al final maquilló el resultado Gonzalo Villar, que fue de lo poco medio destacable del partido. El gol y sus ganas, pues no, no sé si llamarlo de agradar, pero al menos sí de ponerle tensión, porque faltó tensión competitiva, faltó intensidad, podríamos decir que actitud con C en más de un futbolista. Pero bueno, es la Copa, lo que solemos decir en estos casos, adiós Copa, bienvenida Liga, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente nos da de comer y ni más ni menos que el próximo viernes a las 9 de la noche se presenta el Málaga, que si gana protagonizará el mejor arranque de la historia en segunda del conjunto malacitano. Ahí es nada el equipo de Muñiz, con 25 millones de euros en presupuesto por los 3,8 del Elche. Sí, se nota, sí. Esperemos que el viernes no, y para ello, en tiempo récord, Pacheta tiene que rectificar, unir ese vestuario a tope, hacerles volver a creer en su método y que el equipo vuelva a ser reconocible, porque en los últimos dos partidos los titulares en Coruña y los suplentes ayer en el Martínez Valero no dieron la talla. Vamos a sortear entradas para el partido del viernes contra el Málaga a las 9, desde las 8 y media aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para optar a ganar estas entradas? Pues hemos lanzado en la página oficial de Facebook una pregunta bien clara. ¿Quién tiene más responsabilidad en la dura derrota de la Copa del Rey, los jugadores o el entrenador? Tenemos opiniones para todos los gustos, Paco, luego las comentaremos y desde ya mismo leemos las opiniones de todos los oyentes. Estamos sorteando esas dos entradas dobles para el partido del viernes, ese Elche-Málaga. Bueno, pues luego te escuchamos con esas opiniones y con el ganador o ganadora. Gracias, Paco. En ese sentido, en esa pregunta que lanzábamos, Pacheta tenía claro quién era el responsable. Yo soy el responsable de esto. Y si esto no va bien, pues... Pacheta es el responsable, ¿de acuerdo? Pero que no olvide nadie que somos un equipo que este año decíamos que íbamos a tener momentos de crisis, que nos tocaba sufrir, que íbamos a sufrir. Seguimos con 8 puntos en la liga vivos. Pero si creemos que vamos a ganar fácil, que vamos a ser un equipo top, pues tenemos un problema. Hemos jugado durante muchos partidos muy bien y no hemos cogido premio. Vamos a ver si ahora nos armamos, vamos a intentar armarnos, armarnos y a partir de ahí parar esto. Pues el daño psicológico, las secuelas que pueda dejar esta doble derrota, sobre todo la de ayer, porque la de Riazor tiene su lógica, fuera de casa contra un equipo muy potente, lo de ayer contra el colista de la categoría, pues que venía de perderlo todo y goleado, ha dejado peor imagen, sobre todo por las sensaciones ante tu afición. Pero efectivamente, ya, aunque vamos a analizar en profundidad lo que pasó y las palabras de técnico y futbolistas, ya pasado está y hay que centrarse en la Liga, donde el Elche necesita ir sumando ya los puntos para ir saliendo de esa zona de descenso. Unión, armarse, volver a ser el equipo de hace 9 días, esas son las claves que persigue Pacheta y desde luego no hay, estoy convencido, mejor motivador que Pacheta ni mejor entrenador para sacarle el suco a esta plantilla. Convencido, y lo digo ahora en las derrotas, en las victorias es más fácil decirlo. Estoy convencido de que no hay mejor entrenador que el actual para sacarle el máximo rendimiento a esta plantilla. Lo han demostrado no hace mucho. Pues toca apretarse los machos y volver a ser los que demostraron que pueden ser. Con limitaciones, sí. Lógicamente, en el terreno de juego se notan. Pero con intensidad, con determinación, con fe, creyendo en lo que hacen, este equipo tiene que tirar para adelante, tiene que sacar los puntos suficientes para no sufrir. ¿Que se puede perder con el Málaga? Claro que se puede perder. ¿Que hasta lo lógico sería hacerlo? Seguramente. Pero la liga es muy larga, hay que tener paciencia y tranquilidad y sobre todo confianza en este hombre, en Pacheta, y lo digo en las duras, lo digo en las derrotas. Ayer, por cierto, un sector de la afición se cebaba con el director deportivo al que le pedían, bueno, su cese o su destitución. Bueno, pues en estos casos hay que sacar el paraguas y soportar todo lo que caiga. Una pausa y entramos en materia. ¿Buscas coche? Esta es tu feria. Ven y llévatelo al mejor precio. Este sábado en Polígono Altavix no te pierdas la Expo OLED Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos kilómetro cero y gerencia con descuentos de más del 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. La ocasión perfecta para comprar el coche que quieres. Y regalo seguro con tu compra. Desde las 10 de la mañana, fiesta y zona infantil en la 11ª Expo OLED Grupo Serrano Automoción.

es en la tibia y en el peroné. En la jugada es muy clara, es un balón dividido en el que llega antes el defensa, que hace un tackle, hay una entrada por debajo, pero no a la pierna de Hosan, sino que llega antes al balón, y Hosan lo que hace es, como llega justo después, impacta con su tibia en la pierna del futbolista del Córdoba, con lo que se lleva el golpe limpio ahí, pierna con pierna, impacta en su tibia y peroné. Lo tuvieron que sacar en camilla, se lo llevaron al hospital IMED. Bueno, en ese momento, pues uno piensa siempre lo peor. Afortunadamente no ha sido así. Ayer el míster decía que incluso a lo mejor pues podría llegar al viernes. Yo por este parte entiendo que van a esperar la evolución en las próximas 48 horas y que seguramente no esté para el viernes. Y bueno, pues con el paso de los días, yo creo que para el Zaragoza la semana siguiente sí estaría. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es una muy buena noticia el que no haya lesión grave, no haya fractura de tibia y peroné, pues si no estaríamos hablando de toda la temporada. Y creo que esta noticia, de verdad, y más siendo Hosan, que me parece un futbolista necesario en este equipo, de los que desborda, esta noticia para mí es como si hubiéramos fichado a Hosan, porque ayer pensábamos en lo peor. Así que, bueno, si no llega el viernes, pues que esté bien ya para el siguiente partido. Y bueno, pues a tocar madera, porque en este tema de las lesiones el Elche anda muy justo de plantilla y más de extremos. De hecho, solo tiene tres. Y recordemos que Iván Sánchez salía también de una lesión, ayer Hosan de un mes en el dique seco, o sea que no estamos como para que se vayan lesionando futbolistas. Bueno, ayer los que lo vieron, no hace falta contárselo, para los que no lo vieron, simplemente decir que falló todo. Y cuando un equipo falla en todo, en las dos áreas, sobre todo en la propia, regalando goles, el colista de la categoría, que además había perdido en Liga los cuatro partidos, y además venía como máximo goleado, se te pone 0-4, y al final solo maquillas el resultado en el minuto 90, en un partido con muy pocas ocasiones de gol, yo creo que está dicho todo. O sea, errores garrafales atrás, sin gobierno en el centro del campo, prácticamente sin llegada. Visto lo visto en el partido de ayer, pues sacas algunas conclusiones muy claras. Primero, los jugadores menos habituales no supieron aprovechar su oportunidad y el fondo de armario tiene, visto lo de ayer, pocas garantías. Sin embargo, si nos vamos al partido de el Granada, es decir, de la Copa contra el Granada, que el Elche eliminó al Granada, que es segundo clasificado, el Granada en estos momentos tiene 20 puntos, pues dices, joder, ¿eran los mismos futbolistas? ¿En serio? Pues ayer no daba esa sensación. Falló todo. Incluso, por momentos, la intensidad. Vimos en algunos futbolistas, dio la sensación de desidia, de pasividad. Lo peor que se le puede criticar a un futbolista es la falta de actitud con C. Y de verdad que en algunos momentos dio esa sensación. Pacheta, yo creo que en su interés por protegerlos, habló de que corrieron mal. Una cosa es correr mal y otra es no correr. Eso es falta de actitud. O no poner toda la intensidad. Es que este equipo, el de ayer, no se parecía, siendo casi los mismos, al del día del Granada. Ya no pongo el de Liga porque son jugadores la mayoría distintos. Que es cierto que cuando juegan 9 tíos, porque ayer solo repitió con José Juan y Juan Cruz, de los titulares de Riazor. Que es cierto que cuando juegan 9, que no tienen el ritmo de competición, que además no juegan juntos habitualmente, aunque entrenen juntos. Una cosa es un entrenamiento, otra es un partido. Es difícil que el equipo juegue bien, que cuaje, vale. Pero enfrente tampoco estaba el Real Madrid. Y parecían aviones. Jugaban a otra cosa. No sé, tiene que analizarlo de una manera muy profunda este partido y el de Riazor. Pero sobre todo y por encima de todas las cosas, más allá de cuestiones tácticas, de talento individual, de calidad técnica, lo que a este equipo no le puede faltar ni fallar es la intensidad, las ganas, la actitud con C, los bemoles. Si le falla eso, este equipo está en segunda división B. Y ahora no se trata de ser ventajista por esta derrota o por las dos consecutivas y decir que ya estamos en segunda B. No, no. Si el Elche demuestra lo de los ocho primeros partidos, si juega como los ocho primeros partidos, el Elche no va a descender. Pero si juega como ayer, sí. Por eso esperamos, como dijo Pacheta, armarse y que sea capaz, yo creo que es el mejor psicólogo posible, primero por su manera de ser, que es un tío positivo, optimista y convencido de lo que hacen es lo mejor, y luego volver a lo que hacían hace 9 días. No está tan lejos cuando ganaron al Lugo. Venían de hacer un buen partido en Extremadura, un muy buen partido en Oviedo, contra el Mallorca, ganaron al Lugo. Eso no se puede haber olvidado. Es cierto, este tipo de heridas duelen. Y más de manera consecutiva, 2, 8 goles en contra en 2 partidos. A los titulares en Riazor y a los suplentes ayer en casa contra el Depor. Tu afición te pita. Piden hasta la cabeza el director deportivo. Algo estás haciendo mal. Todo ha cambiado en 4 días. Bueno, afortunadamente el fútbol tiene revancha y la tiene muy cerca. El viernes. Depende de ellos. Estamos en un momento crítico. Las derrotas de este tipo, y más cuando se juntan 2, anímicamente hacen daño. Dejan heridas. Pero si el equipo se rearma, se repone y vuelve a ser lo que era, y el viernes hace un buen partido, podrá ganar, empatar o perder. Pero si hace un buen partido, la afición estará con el equipo y le aplaudirá. Y si hace un buen partido, va a estar más cerca de puntuar y de ganar que de perder. Pero en cuanto a este equipo no exhiba la intensidad, la fuerza física, la solidaridad, el querer ganar el partido por narices, está muerto, porque no puede ganar por calidad. Esa calidad no la tiene el Elche. Y otra cosa, visto lo visto ayer y en Riazor, sin Soricaba este equipo no tiene gol. O le cuesta mucho hacerlo. Es que ayer prácticamente no llegábamos al área. Vale que a partir del 0-2 el equipo anímicamente, pero es que eso en Extremadura era peor. Tenías uno menos y no bajaste los brazos. No diste tu brazo a torcer y casi remontas y casi ganas el partido. ¿Por qué ahí sí y en casa no? Los misterios del fútbol, pero bueno, de ellos depende. Pacheta, como siempre, no se escondía, no ponía paños calientes y tanto como las victorias, como los empates, como las derrotas, las explica perfectamente. Ve lo que vemos todos. Lo reconocía el técnico blanquiverde, que hay que recuperar el ánimo ya y que es una derrota de las que escuecen y además tiene que ser así. La primera vez que venimos con estas sensaciones aquí, es la primera vez que nuestra afición nos silba. Debe escocer. Nosotros intentamos entrenar, o sea, trabajar los partidos siempre de la misma manera, siempre con un modelo de juego. Y hay días que sale bien y días que sale mal. Llevamos 2 días en los que tenemos que parar esta sangría de goles. Ese es mi objetivo, pararlo y recuperar los jugadores para el viernes. No tenemos otra lectura. Hoy hemos hecho un partido muy malo de ajustes, malo en duelos. Cuando tú pierdes los duelos, acabas en tu portería. Y no hemos ganado duelos. A partir de no ganar duelos, a sufrir todo el partido. Si no tienes contundencia, y ahora lo que tenemos que hacer es recuperar esto. Recuperar a los jugadores de cara al viernes, que viene el líder, ¿eh? Y va a ser un partido distinto, seguro. Seguro que va a ser distinto. Y vuelvo a repetir, intentamos todos los jugadores, nosotros, hacer siempre un modelo de juego, intentar tirar de ello, pero en estos momentos el partido de hoy es un partido duro, duro en resultado, pero joder, nos ha costado mucho ajustar cosas y ¿no? Tengo que volver a verlo. No. Actitud en los jugadores, no. La actitud yo la pongo siempre. Creo que no. Que tú intentas, lo intentas, pero hay días que salen las cosas y días que no. Hay días que llegas tarde a todo y días que no. Tenemos que pensar si hemos preparado todos el partido perfectamente, ¿eh? De mentalidad, de energía, de concentración, si estábamos todos al 100%, pero la actitud no. Espero que no. Yo espero que no. Pues no es para él un problema de actitud, aunque desde arriba y por momentos sí lo parecía. Sobre quién es el responsable, si los jugadores o él, porque se le decía si era Jorge Cordero al que le criticaban desde un sector de la grada. Esta era su respuesta. Yo soy el responsable de esto. Y si esto no va bien, pues Pacheta es el responsable. ¿De acuerdo? Pero que no olvide nadie que somos un equipo que este año decíamos que íbamos a tener momentos de crisis, que nos tocaba sufrir, que íbamos a sufrir. Seguimos con 8 puntos en la liga vivos. Pero si creemos que vamos a ganar fácil, que vamos a ser un equipo top, pues tenemos un problema. Hemos jugado durante muchos partidos muy bien y no hemos cogido premio. Vamos a ver si ahora nos armamos, vamos a intentar armarnos, armarnos, y a partir de ahí parar esto. Porque a mí me duele esto en el alma, me duele que los chicos corran y corramos mal. Como pasó en Coruña o como ha pasado hoy, que corramos mal. Vamos a ajustarnos, igual hay que echar 10 metros más para atrás y sujetarnos, o ya veremos, a ver, dependiendo de lo que hace el Málaga, que ya más o menos lo tenemos claro, cómo podemos combatirlo y cerrar esto. Pero este es mi objetivo. Pero el máximo responsable soy yo. Y no tengáis ninguna duda que esto me afecta. Las derrotas no me autorizan ni a salir a cenar. No tenga nadie duda del compromiso de todos. ¿De acuerdo? O sea, estaremos en un momento difícil. ¿Sí? Porque nos han metido 4 en Coruña, nos han metido 4 ahora en casa. Sí, este equipo se va a levantar y vamos a trabajarlo para que se levante. ¿Hoy es un día duro? Sí, claro, muy duro. Pero tenemos un partido de 3 días, el líder, para activarnos rápido. Partido duro, como para no activarse, desde luego no hace falta motivación por el momento y por el rival. El fondo de armario. No se lo han puesto muy difícil para el próximo partido. No aprovecharon su oportunidad. Cuando te meten 4, los mejores son los que no están. Siempre pasa esto. Los del otro día, sí, pero este fondo de armario va a Granada, que va arriba del todo. Y viene el Córdoba, que en principio va último en la liga, y te mete 4. Esta es la segunda división. Esta es. Eres capaz de eliminar al que va segundo, tercero, no sé cómo va. Y viene el último y te mete 4. Esta es la segunda división. Y estamos aprendiendo deprisa, con palo, pero aprendiendo. Y, sí, todo toca hoy. Y toca que escueza. Toca. Hay que admitir que el público te chifla, te silba, que no se ha silbado nunca. A mí es el primer partido. Y tengo que admitirlo, claro. No solo admitirlo, es que cuando el público te silba es por algo. Recordemos que ha habido partidos que no hemos ganado, no en la derrota, pero partidos que no hemos ganado y hemos salido aplaudidos. Hay que. Público soberano, sí. Aquí soberano. Conmigo soberano. No pones paños calientes y el objetivo ahora mismo es recuperar el ánimo en tiempo récord. El viernes, partido ni más ni menos que contra el líder. Ese es mi objetivo. Y ese es mi trabajo. Y tengo que conseguirlo. Y ya tengo ese objetivo puesto hoy. Hacer que el jugador vuelva a confiar y creer en ganar, con lo mismo que hemos entrenado, con lo mismo, con las mismas situaciones que hemos entrenado, que llevamos 7 meses que nos ha dado buen producto. Segunda división es más difícil, claro, pero porque los rivales son muy buenos. Es que no olvidemos que los rivales son buenos, y muchos de ellos mejores que nosotros. Eso tenemos que admitirlo, y eso... Cuando admites eso y sabes dónde vas a estar peleando, creo que sabemos dónde vas a estar peleando todo el año. Esa es una gran ventaja. Porque va a haber equipos que se meten en el lío, que no están preparados, y ellos van a sufrir mucho. Pero mi objetivo es eso, preparar al equipo para de cara al viernes, para ser un equipo que compita. Y un equipo que sea contundente, y un equipo que sea duro. Porque el Málaga es un gran equipo. Muy buenos. Muy buenos. Entonces tenemos que pelear contra ellos, desactivando sus virtudes, y apretándonos nosotros en las nuestras para intentar ganar el partido. Lo vamos a pelear. Y vamos a conseguir que el equipo de la... Va a competir bien el viernes, seguro. Va a competir, tiene que competir bien. Bueno, pues el viernes, eso está ahí. Es miércoles. Mañana, de hecho, el míster ya saldrá para la previa de ese partido. Ni más ni menos que contra el líder, el Málaga, que es líder con 22 puntos de 9 partidos. Ha ganado 7, ha empatado 1 y ha perdido 1. Ha marcado 12 goles y solo ha encajado 4. Bueno, números de líder que tiene un presupuesto en plantilla de 25 millones de euros por los 3,8 del Elche. Bueno, la clasificación en este caso si hace justicia a esa cantidad de dinero de diferencia, pues un poco el presupuesto del Málaga es 7 veces el del Elche, para hacernos una idea. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de, como dice el míster, rearmarse, me gusta esa palabra, y no solo plantarle cara, sino ganarle al conjunto malacitano. Una pausita y continuamos. ¿Buscas coche? Esta es tu feria. Ven y llévatelo al mejor precio. Este sábado en Polígono Altavix no te pierdas la Expo OLED Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos kilómetro cero y gerencia con descuentos de más del 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. La ocasión perfecta para comprar el coche que quieres. Y regalo seguro con tu compra. Desde las 10 de la mañana, fiesta y zona infantil en la undécima Expo OLED Grupo Serrano Automoción. No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo a la sintonía del 101.4. Vamos a hablar, como cada miércoles, de fútbol 7 de la Liga UMH, que ya está en marcha. En bueno, un fin de semana en el que anuncian lluvias importantes y habrá dudas, lógicamente, de los equipos de si se va a disputar o no la jornada de este fin de semana. Está ya con nosotros el organizador del torneo, Carlos Cerdá. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Se va a jugar este fin de semana? Bueno, pues yo esperaría que sí. Vamos a pulsar cómo están las sensaciones para el fin de semana. El campo en el Clot drena muy bien. Lógicamente, pues si caen muchísimos litros y no se puede jugar, pues anulamos la jornada. Pero en principio que estén todos preparados para jugar, porque ya decimos que si no hay grandes charcos, pues en principio se puede jugar y se va a jugar. En principio y jornada. En principio. Sé que hay mucha gente con miedo, pero bueno, esto es fútbol. El agua, yo creo que a ciertas edades ya no nos encoge, ¿no? Cuando jugamos en campos de tierra se formaban unos charcos impresionantes, era otra cosa. Eso era otra cosa. Pero aquí en césped artificial que drena bien y tal, bueno. Bueno, lo cierto es que sí que es verdad que hay parte meteorológico con aviso de fuertes tormentas. Vamos a pulsar las sensaciones, vamos a ver cómo se da la situación para echar la jornada hacia adelante o decir vamos a parar. Uh-huh. En principio se va a jugar. Y además puede que si hay agua nos deje en resultados más variopintos de lo normal. Sí, porque gustar. El campo se pone rapidito y eso beneficia un poco a el balón se puede frenar, se puede, bueno, puede ir rápido, frenos, o sea, se juega de otra forma, como sabes. Está claro. Bueno, ¿cómo fue la última jornada? Bueno, la última jornada fue hace dos, ya hace dos, claro. Las clasificaciones, podemos adelantar un poquito los partidos, no tenemos los horarios todavía, porque como ya comentamos en su día, vamos a salir con los horarios los jueves. Aunque bueno, dado que nos brindas esta oportunidad, pues a lo mejor pues adelantamos los horarios también a miércoles y que la gente sepa, aparte de los choques, sus horas. Bueno, pues esta jornada próxima, la jornada número 2, que ya empiezan a disputarse partidos entre equipos que la primera jornada sumaron de 3. Pues tenemos en la primera división los siguientes encuentros: el María Jaén contra el Dos Estrellas, líder contra segundo o tercero. Ferrería Antonio García frente a Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira. El Reciels jugará contra Boinas Hortelano e Hijos. Botafumeiros Club de Fútbol luchará contra Viajes University Alicante. El Frutería Sierra Nevada lo hará contra Cervecería Loluel. Electrodoméstico Sagullo Guilló jugará contra Puff Cooler. Ceni Supra frente a Espronceda 53. Inmobiliaria Ibáñez Wagon Center lo hará contra Guaraníes Fútbol Club. Y el último partido de la jornada lo protagonizarán el Urban Soccer contra el Mudanzas Palazón. Eso en primera división. En el grupo 1, en el grupo A de la segunda división, nos encontramos con un Napolitanos Club de Fútbol frente a Cafetería Cheyenne. El Carpintería Camacho Cafetería TH4 disputará su partido frente al New Team. El CIT Gastrobar lo hará frente a Satén Corsetería y Comunión. El Ferrers jugará contra Portuelx. Samba frente a Estampaciones Tíos, y loteriastorremendo.com disputará su partido contra el Wea La Pingala Club de Fútbol. Mientras que en el grupo B de la segunda división tenemos un Altavix Club de Fútbol, Los Brechas, Edafón de Alprismatola frente a City Ilicitano, Team Rocket and Compañía contra Aston Birra, Pidorama Club de Fútbol Crestatú frente a Joyería y Óptica Fina, el Topos Café Bar del Pont contra Rayo Ilicitano Tapería Reina Victoria y cerrando un Urmosa frente a Servicasa Elche. Estos son los partidos para esta jornada. Y como decimos, la lluvia puede ser protagonista, para bien o para mal. Pues esperemos que no sea protagonista. Para bien, la lluvia suele ser protagonista para el campo de Elche, para los agricultores. Para los que hacen deporte, no tanto. ¿Los profesionales van a jugar? ¿Los profesionales? ¿Te refieres al Elche? ¿Por ejemplo? Pues en teoría sí, si no cae la Mundial. ¿Y si cayese la Mundial? Bueno, el otro día cayó la Mundial en el partido Nástic de Tarragona contra el Alcorcón, y en el minuto 35 ganaba el Alcorcón 0-3, se suspendió. Porque el agua empezó a aparecer aquello en una piscina y se jugó al día siguiente, el resto de partido. O sea que sí, a nivel profesional no es raro que cada temporada algún partido se suspenda por lluvias. Correcto, bueno, pues nada, ya sabemos que algún partido puede suspenderse. Pero tiene que llover mucho. Tiene que llover mucho. Muchísimo. Tiene que llover mucho y darse esa situación. Bueno, pues poquito más que añadir. Agradecer nuevamente a los patrocinadores, en este caso uniaguagallego.com. Seguimos luchando para que haya más. Dentro de poco, si Dios quiere, que los que sepan, quien desee patrocinar, que bueno, pues la Liga puede cederles muchos espacios publicitarios, puede cederles incluso el nombre de los grupos, que pase a llamarse, pues no sé, en este caso, M de Segunda, Grupo 1, pues no sé, firma tal, Grupo 1. Uh-huh. Y abrimos los brazos para quien desee estar por aquí. Bueno, pues eso será, recordemos, para todos los que queráis seguir el campeonato y de alguna manera pues participar y que sea un escaparate este campeonato. Ya sabéis que cualquier firma podéis estar presentes en este campeonato de fútbol 7. Comentar también para todos los equipos que a lo largo de la semana iremos llamándoles para que puedan recoger sus equipaciones en la tienda Solo Botas, las que tienen de regalo al hacer su inscripción. Esta temporada, pues bueno, teníamos esa diferencia con todos los jugadores de la Liga. Así que en breve vamos a empezar a pasar a llamarle a los delegados para que puedan ir a recoger sus equipaciones en Solo Botas. Perfecto, Carlos. Nos oímos el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Antes de marcharnos, José Antonio González, recordamos que hemos hecho una pregunta para participar en ganar entradas para el partido del Elche-Málaga del próximo viernes. Así es, Paco. Sorteábamos dos entradas dobles para el partido de este viernes. Simplemente había que participar en la página oficial de Facebook de Teleelche, contestando a la pregunta, dando la opinión. ¿Quién tiene más responsabilidad en la dura derrota de la Copa del Rey, los jugadores o el entrenador? Tenemos opiniones de todos los gustos. Hay algunos oyentes que piensan que la tienen todos. Es un trabajo de equipo. El míster pone los jugadores en el campo y son los jugadores que no tienen la suficiente eficacia en sus responsabilidades. Hay otros que son más optimistas. Hay que tener claro que el Elche sigue siendo un equipo recién ascendido y no hay que venirse abajo, hay que seguir luchando e intentar mantenerse en la categoría. Otros opinan que la culpa es de Pacheta, la culpa es del entrenador, del equipo, que tiene que ganar todos los partidos. Para eso debe de poner a los mejores jugadores y no los puso. Y otros directamente señalan al palco. Paco, piensan que la culpa la tiene la directiva. Así que tenemos ya los dos ganadores de las entradas de hoy, son Pauli Falconetti y Gema Maciá Cervantes. Ahora me pondré en contacto con ellos a través de las redes sociales y dejo aquí las entradas en las oficinas de Teleelch a su nombre. Recordamos que las pueden pasar a recoger pues mañana de 9 a 2 o incluso también el viernes. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Gracias, saludos y feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.